La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenido. Noche madrugada de tertulia y de muchas cosas. Tres horas de radio que comienzan ahora con muchas ganas, infinidad de contenidos y sobre todo un eureka científico, y es que el acelerador de partículas ya está en marcha. Se trata uno de los grandes avances de la humanidad, uno de los grandes avances de la historia de la ciencia del siglo XXI. Todo el equipo preparado, Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito y Nuria Ortiz en redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os presentamos los contenidos para esta noche. Lo dicho, el gran colisionador de hadrones se puso en marcha el pasado miércoles. Durante casi una hora, entre las 9 y media de la mañana y las 10 y 25, un chorro de partículas subatómicas recorrieron los 27 kilómetros del túnel subterráneo de la llamada máquina del Big Bang. Vamos a conversar en los próximos minutos con Juan Antonio Fuster Verdú, del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, y uno de los investigadores que está trabajando en este experimento. En algunos sectores se han despertado miedos apocalípticos absolutamente infundados. Sin embargo, lo importante es que estamos en el comienzo de una de las investigaciones científicas más importantes de la historia. Será el tema con el que comencemos nuestra tertulia con Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta. Además, os comentaremos otras noticias muy relevantes algunas. Hace muy pocas horas, a las 7 de la tarde, acababa la Expo del Agua en Zaragoza. Os hablaremos sobre algunos asuntos relacionados con esta cita, tres meses. Después de tres meses y casi 6 millones de visitantes, se concluye esta cita zaragozana, la Expo, el agua como tema y como argumento central. También os hablaremos de un programa para investigar cetáceos sin matarlos y de un caso extraordinario. Un grupo de criminalistas ha logrado resolver un caso, un crimen, gracias a un capítulo de la serie de televisión CSI. Un nuevo caso de combustión espontánea y el descubrimiento de la semana. Un hallazgo que abre las puertas a la invisibilidad. Y la noticia curiosa de estos últimos 7 días es la siguiente. En el año 2012, así se ha anunciado, se abrirá el primer hotel espacial y ya están en marcha las primeras reservas. Se incorpora a nuestra tertulia en la segunda hora del programa. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, nos habla, entre otras cosas, de los últimos avances de la sonda Fénix de la NASA en la superficie del planeta Marte. Ahí está, en busca de agua. El termómetro de la Tierra de Martín Expósito con toda la información medioambiental, toda la información sobre la salud del planeta. Abrimos la biblioteca de Laura Falcó Lara. Os preguntamos y nos preguntamos si pueden existir en el futuro catástrofes que puedan acabar con la humanidad. Pues bien, este es el tema sobre el que versa la última novela de ciencia ficción que publica el editorial Minotauro. La plaga es uno de los temas sobre los que hablaremos con Laura Falcó. La cara B. Se han cumplido, es una de las nuevas secciones de este programa, se han cumplido esta semana, el pasado jueves, 7 años del 11S, y todavía hay muchas informaciones interesantes para analizar. Otra de nuestras nuevas secciones, continuamos hoy con ella, las curiosidades de la historia que nos trae Ignacio Monzón. Hoy hablamos sobre el gusto por lo estético en la antigua Roma. Ya había, hace 2000 años, metrosexuales. En la voz de Paco de León tendremos vuestros micro relatos. El de esta noche, estad muy atentos, es fascinante, La Ahogada. Lo ha escrito José Luis Moreno desde León. Y ya sabéis que todos estáis invitados porque esos micro relatos los escribís en vosotros sobre los temas, tema libre, pero sobre los temas que abordamos habitualmente en este programa. Extensión máxima, folio y medio, 2 folios, y nuestra dirección, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. También os podéis escribir a la dirección postal, calle Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Trece sobre la una de la madrugada, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Comenzamos la tertulia. Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, Bruno. Muy buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Martín Espósito, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. La semana pasada, a esta misma hora, lo decíamos y lo anunciábamos. El miércoles se ponía en marcha el que para algunos es el mayor experimento científico de la historia. Nos lo explicaba y nos daba algunos datos Jesús Callejo. Bueno, en marcha está ese experimento. Afortunadamente, Jesús, los miedos apocalípticos de algunos no se han cumplido y lo bueno es que no se van a cumplir. No, todo lo contrario. Ya lo comentamos. Bueno, pasa, yo creo que con todas las grandes noticias de la humanidad, y esta es una gran noticia para la humanidad y para el desarrollo de la ciencia, siempre están los agoreros, siempre están aquellos que dicen cuidadín, y es verdad que a los datos nos tenemos que remitir muchas veces donde la ciencia se puede desbocar cuando no se hace con la suficiente inteligencia, pero no es el caso este. Aquí lo que estamos intentando dilucidar, y están intentando dilucidar los científicos, es ni más ni menos el componente de la materia. Uh-huh. Es decir, de lo que estamos hechos nosotros. Cuando hablamos de materia no solo hablamos del universo, de las galaxias, de los satélites, de los planetas, sino que estamos hablando también de nosotros mismos, de uh-huh. lo que estamos compuestos. Teniendo en cuenta que solo conocemos un 5% de todo lo que existe, de lo que podemos ver y tocar, pues hombre, yo creo que cualquier experimento de estas características va a ser muy halagador. Uh-huh. ¿Que no ha ocurrido el fin del mundo? Evidentemente. ¿Que no ha habido ningún agujero negro que está engullendo la materia y la energía? Evidentemente, ya se sabía, ¿no? Aún así, los agoreros siguen diciendo que bueno, que tranquilo, que esto va a seguir produciéndose, mucho más choques de hadrones, estos protones, ¿no? Este acelerador de 27 kilómetros de longitud, y que si no ha ocurrido ahora, que puede ocurrir más adelante si no se tienen las precauciones debidas. Bueno, todos los científicos serios de la comunidad pues ha dicho que no hay ningún riesgo en ese sentido y que todo lo que se van a conseguir van a ser logros, van a ser ventajas. Y las pocas desventajas que puede haber no van a ser importantes para el público en general, es decir, que van a ser cuestiones técnicas o que no se van a cumplir todos los principios que se van a o que están previstos, ¿no? Ya sabes que hay una hoja de ruta, que me imagino que ahora pues en la entrevista que se va a hacer y que vas a y que comentarán, pues nos comentarán también un poco en detalle todo aquello que se puede conseguir o no se puede conseguir y que está previsto a priori, ¿no? Y muchas de esas cosas, es ni más ni menos, una de ellas es la famosa partícula divina, que por cierto me imagino que nuestro invitado hoy nos aclarará lo que es la partícula divina, que es uno de los puntos esenciales, uno de los ejes en los que pivota esta gran investigación que ha empezado este pasado miércoles. Una gran investigación, un auténtico eureka científico, sin lugar a dudas, la noticia del siglo XXI en cuanto a ciencia se refiere y posiblemente en cuanto a casi todos los aspectos de la vida, porque en el fondo la vida y la materia es lo que se está buscando descubrir, analizar y medir gracias a este experimento. Estamos en contacto con Juan Antonio Fuster Verdú, que es director, como decíamos, del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, uno de los investigadores que está trabajando en este experimento, gestor de física particular de ese instituto, vinculado al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad de Valencia, un científico con un currículum excelente y con quien vamos a intentar conocer algo más sobre este acelerador de partículas que ya se ha puesto en marcha. Juan Antonio Fuster Verdú, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Juan Antonio, el Eureka ya está en marcha, esa noticia científica se producía el pasado miércoles. Según toda esa hoja de ruta que estaba prevista para el miércoles, que se pusiera en marcha ese acelerador de partículas, hasta ahora todo ha funcionado extraordinariamente bien, ¿verdad? Bueno, creo que estamos bastante contentos de la evolución de lo que ha ocurrido hasta ahora. El miércoles lo que se realizó fue la primera inyección de haces. Uh-huh. Es decir, lo que se comprobó es que los haces, una vez introducidos en el acelerador, pues podían recorrer sus órbitas de una manera estable. No ha habido aún colisiones. Las colisiones llegarán dentro de unas semanas, ¿verdad? Bueno, esperemos que dentro de un par de meses. Esto es un experimento cuyo prototipo es el mismo, entonces pues seguro que van a surgir problemas que esperemos ir resolviendo. La idea es que en un par de meses estas colisiones existan. Y después, durante un año o algo así, seguramente, pues llegaremos a las prestaciones del acelerador que están previstas para poder explotar la física que se requiere. Yo no sé si exageramos o no al decir que estamos ante el mayor experimento científico de la historia. Yo creo que exageramos mucho. Sí. Sí, esto parece, es como los partidos estos del Madrid y el Barcelona, ¿no? Que cada año es el partido del siglo. Un poquito, ¿eh? Yo creo que es un gran experimento que nos ha costado un esfuerzo tremendo de trabajo, de tecnología, de Hombre, por lo recursos, menos cuánto 15 lo que es años. el más caro posiblemente también lo es, ¿no? Porque 4.000 millones de euros es la cifra que se ha manejado, ¿o no? Bueno, eso es caro. Pero hay que tener en cuenta que son 15, 20 años trabajando en el Claro. proyecto, 10.000 científicos de todo el mundo, con lo cual realmente el precio, digamos, por año y por investigador no es más que un experimento, bueno, claramente de nivel científico y que puede traer un antes y un después de ese experimento, eso está claro, el potencial lo tiene. Pero no es mucho más caro que así por investigador que otros que se están haciendo. Yo si digamos la contribución española a este experimento, Que es importante. que afortunadamente ya no es como era hace unos 20 o 30 años, que hemos pasado de ser espectadores a ser actores y que bueno, pues estamos teniendo el peso y la visibilidad que nos corresponde, es algo así como si cada español nos invitara a un café por año. Esa es toda la contribución de España al LHC. De todas formas, la contribución científica son bastantes los científicos españoles que de una u otra forma han intervenido o están interviniendo en este experimento. La contribución de los españoles es del orden de unos 160 personas de esos 10.000. Más en los experimentos que en el acelerador y estamos al orden del 3-4% dentro de los experimentos. Eso es el nivel que nos corresponde a nivel mundial. Cuando se ha hablado de este acelerador se han utilizado muchas metáforas. Ahora Jesús mencionaba esa partícula divina, se habla también de la máquina del Big Bang, se habla de agujeros negros, se habla de determinadas expresiones como que se va a conocer el universo. Yo no sé si se está exagerando o no, o esas metáforas son reales. ¿Vamos a poder conocer cómo fue el mundo, la materia después de ese Big Bang, gracias a los experimentos que se van a realizar? Bueno, es un experimento frontera, es un experimento donde vamos a entrar en una zona que nunca antes hemos estado. ¿Qué puede haber allí? No lo sabemos. Tenemos unas expectativas por lo que conocemos dónde estamos. Entonces, las últimas décadas ha habido experimentos y anteriores, antes del LHC estuvo LEP en el mismo túnel y LEP fue un experimento que, digamos, explotó e estudió lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas elementales. Como se Cuando decía al principio, digamos, las componentes elementales de las que estamos todos hechos. En este modelo, que se entiende que tiene que funcionar, que sabemos que no será la solución final, pero que todo lo que podemos comprobar funciona, digamos, correctamente, le falta una partícula para encajar ese puzzle, y es la partícula de Higgs. Y esa partícula de Higgs, además, tiene una propiedad, que es la propiedad por la cual se puede entender el mecanismo de dotar de masa a las cosas. Entonces, tiene digamos, una implicación grande, porque de esa manera podríamos entender cómo se ha producido la masa en el universo. Después, otra cosa es que los aceleradores, lo que realmente nos hacen al tener esa cantidad de energía, intensidad de energía, más que energía en sí mismo. La energía en valores absolutos es bastante pequeña, pero la intensidad concentrada puntualmente es tremenda. Entonces, lo que se logra en ese acelerador, es unas condiciones de energía que eran las que entendemos había al principio de la creación del universo. Exactamente, más o menos sobre el nanosegundo después que se creó el universo. Con un tamaño del universo, digamos, todo concentrado en nuestro universo que ahora sabemos y lo que desconocemos, como decía antes, que solo conocemos el 4%, más el 96% restante, todo concentrado en un tamaño menor que el del Sol. Uh-huh. Entonces, esas condiciones de energía nos van a posicionar en ese momento. Y por ello, seguramente, pues podremos entender lo que es eso antes. Por lo del agujero negro que se decía antes, un argumento, ya no meternos ni hablar técnicamente de la implicación de esos modelos y de los cálculos, digamos que si se hubieran creado esos agujeros negros en la magnitud que se están prediciendo en ese momento, hoy en día no existiríamos, porque ya en ese momento se nos hubieran engullido. Ahora que han comenzado los experimentos y los trabajos a partir del pasado miércoles, esa hoja de ruta a la que hacemos alusión, más o menos, ¿qué nos puede deparar en el futuro? ¿Cuáles son los plazos y los principales experimentos que se van a llevar a cabo? Bueno, en el LHC hay 4 experimentos, 2, digamos, de explotación general, que van a intentar entender todo lo que el potencial de esa energía y de esa física del LHC. Después hay uno que estos experimentos son ATLAS y CMS, con una contribución española importante y relevante en parte de sus detectores cruciales para el funcionamiento del detector, en calorímetros y detectores de trazas. Hay otro experimento que se llama LHCb. Ese experimento, sobre todo, tiene una misión, está especializado en hacer una serie de test para medir y entender la proporción de materia-antimateria. Uh-huh. En nuestro universo, como podemos observar, es un universo de materia. No obstante, aún no comprendemos por qué no hay más antimateria en el universo. En todos los experimentos que se han realizado hasta la fecha, siempre que se produce materia, la misma proporción de antimateria, si se empieza de un estado neutro. Si entendemos que el estado inicial del universo estaba en ese estado neutro, debería de haber tanta materia como antimateria. Afortunadamente, ahora hay más materia que antimateria. Uh-huh. Hay algunos desequilibrios, pero no lo suficiente para explicar que la antimateria haya desaparecido como parece que ha desaparecido. Eso posiblemente la HCB contribuya a esclarecer este hecho o a progresar en este sentido. Después hay otro experimento que se llama ALICE, que operará sobre cuando el LHC trabaje no solo en protones, sino en iones de plomo más pesados, y su misión es entender, digamos, los estados de equilibrio de la materia. En nuestra concepción ahora de lo que entendemos cómo está producida la materia, nosotros estamos producidos de protones. Esos protones son esencialmente quarks, están compuestos de quarks. Y si la teoría que tenemos es cierta, en algún momento debe de existir una especie de plasma entre quarks y gluones. Es otra partícula de estas, de la fauna de las partículas elementales. Uh-huh. Y entonces está buscando este plasma, este momento de equilibrio en que la materia se vuelve quark y plasma, quark y gluón al mismo tiempo. Vosotros, los científicos que estáis trabajando en este acelerador de partículas, ¿cómo habéis vivido en estas últimas semanas? Porque pese a que lo habéis dicho por activa y por pasiva, que no hay que temer absolutamente nada, y nosotros aquí en la radio hemos recibido muchos correos al respecto y es algo que se palpa, se ha generado fundamentalmente gracias a la difusión que tienen determinadas noticias a través de Internet, pero se ha generado miedo a esa famosa creación de un agujero negro, a que puede ocurrir algo terrible. ¿Cómo habéis vivido los científicos toda esta extraña expectación a este nivel que se ha dado en estas últimas semanas? Pues con sorpresa, porque no sé, normalmente, de hecho, todo lo que ha ocurrido ha sido bastante más grandioso de lo que podíamos esperar, ¿no? Normalmente nosotros cuando hacemos un paso de estos casi no se entera nadie, y esta vez, desde luego, hay que entender que los gastos y los recursos que se consumen son grandes. Es bueno que el público y que, ya que gastamos dinero público, pues se dé a conocer. Pero ya el hecho este del agujero negro, pues sí, ha sido un acontecimiento un poco pues exagerado. Desde luego. Y un poco por desconocimiento, más que nada, ¿no? Creo que estos señores, además, el hecho de que haya un modelo o alguien que predicciones, si se discute dentro de la comunidad científica y se ven los a dónde llega, y eso se ha discutido y se ha llegado a la conclusión de que no se pueden dar las acciones que se están diciendo, ¿no? Pero lo peor es que estos señores incluso han llegado a denunciarlo ante un tribunal, ¿no? Creo que en Hawái. Sí. Entonces le han dado una dimensión pues que claramente exagerada. Lo importante es que parece que con el paso de las semanas y de los experimentos, seguramente toda esa información apocalíptica, a medida que el público vea que no pasa absolutamente nada, seguramente se diluirá, y lo que prevalecerá es la labor que vosotros estáis realizando, que es extraordinaria. Jesús. Sí, quería hacer una pregunta a Juan Antonio. Bueno, todavía es pronto para saber, ¿no?, los resultados positivos que va a tener este gran colisionador de hadrones. Pero, bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo lo que se conoce es el modelo estándar, ¿no?, aunque hay otro tipo de modelos alternativos que se han propuesto para estudiar un poco lo que es la materia, lo que son los ladrillos de la materia. Pero dentro de ese modelo estándar, como decíamos, hay una espada Damocles, que es esa partícula divina o ese bosón de Higgs. Se sabe que dentro de las partículas subatómicas los leptones ya no se pueden dividir más, ¿no? Pero, sin embargo, los quark, ¿hay posibilidad que se pueda demostrar que los quark tienen a su vez otras partículas subatómicas, y puede ser uno de los resultados positivos que dé este gran acelerador? Bueno, ahí, dentro de todas las posibilidades que se buscarán en el LHC, hay una de esas posibilidades es la búsqueda de lo que se llaman modelos compuestos. Modelos compuestos, efectivamente, lo que intentan mirar o lo que intentan predecir es que hay subestructuras por debajo de lo que hoy en día conocemos como partículas elementales. Tanto los quarks como los bosones 0W, etcétera, e incluso los leptones. Es decir, modelos en ese sentido hay tantos, hay bastantes. El problema de esos modelos es que tienen predicciones a energías a las que ya hemos accedido y no se han visto. Entonces tienen que ser modelos realmente muy complicados, y no parece que sea esa la manera en que la naturaleza se va a manifestar a esas escalas. No obstante, lo vamos a buscar porque una posibilidad es. Sí, la posibilidad de los neutralinos o de las supercuerdas, en fin, todo ese tipo de elementos, bueno, que explicarían en parte, ¿no?, esas ausencias para completar, ¿no?, ese puzzle que sería el modelo estándar, me imagino. Bueno, sí, digamos que el modelo estándar se sabe que en algún momento dejará de ser cierto. Claro. O sea, en algún momento, si de principios generales entendemos que al principio había una fuerza única, es decir, ahora en el mundo de las partículas elementales hay cuatro fuerzas, Son la fuerza fuerte, la responsable, por ejemplo, de que los núcleos estén unidos. Si usted piensa, los núcleos están formados por protones, todos con carga positiva, como no se repelen. Pues hay una fuerza tremenda, que es la fuerza nuclear fuerte, y de hecho, la energía nuclear viene todo de ahí, de esa fuerza. Después está la fuerza débil, que es responsable de la desintegración, digamos, de los neutrones. Y por ello, por ejemplo, nos llegan fotones del Sol. Esa es la fuerza débil. Después está la electromagnética, bueno, que es eléctrica y magnetismo, eso a nivel macroscópico lo conocemos bien. Y después está la fuerza gravitatoria. En el mundo de las partículas elementales, de esas cuatro hay tres que están más o menos incorporadas en el modelo estándar. pero la fuerza gravitatoria no lo está. Y nadie sabe unificarla de momento. Dentro de esos modelos que se han nombrado antes, el de las cuerdas, etcétera, lo que intentan es entender por qué procesos se podían unificar. Y entonces, y tiene una serie de predicciones a la escala del LHC que también vamos a comprobar. Y el resultado, pues nadie lo puede saber Previamente no lo podemos saber, pero con toda seguridad, en esa búsqueda estáis, y con toda seguridad las investigaciones científicas que se van a llevar a cabo en ese gran colisionador de partículas van a ser extraordinarias, y vamos a seguir muy de cerca todas las novedades que nos proporcionéis, porque en realidad lo que estáis haciendo es ayudar a conocernos a nosotros mismos. Un gran experimento científico. Hemos compartido estos minutos con Juan Antonio Fuster Verdú, uno de los investigadores que está participando en este trabajo. Juan Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros, y ha sido un placer. El placer ha sido nuestro, y el placer es de todos, porque Jesús, Juan Ignacio, Martín, vamos a conocer, no sé si exagero o no, él decía que igual era exagerado decir el mayor experimento científico de toda la historia. Yo le he recordado lo de los 4.000 millones de euros, que posiblemente indican que sí, que estamos ante eso, pero los científicos, como gente prudente que es, bueno, pues lo que prefieren es que se vaya poco a poco y que los resultados den la verdadera dimensión del experimento. Pero es que lo que se va a conocer es con mayúsculas la verdad. Claro, hombre, cuando se habla del mayor experimento del mundo, sí que es exagerado, porque bueno, todavía queda mucho mundo por delante y lo que hay atrás, ¿no? Y siempre cualquier experimento que se ha hecho siempre ha sido fundamental, porque es un paso para luego continuar otros pasos. Pero claro, en este caso, para mí lo que creo que es muy interesante la noticia es que estamos acercando el mundo de la ciencia, pero ese mundo de la física de partículas, que en principio es muy indigerible para el resto de los mortales, porque claro, en el momento que le empiezas a hablar, pues esto de los bosones, los leptones, los quarks, el modelo estándar, los neutrinos, es decir, es un tipo de terminología que puede hacer que la gran mayoría de la gente y de los oyentes pues se sientan un poco como aislados o como no participativos de algo que en principio les es ajeno, sobre todo por la terminología que se usa. Pero claro, el hecho de que programas como el nuestro y otros programas se hagan eco a nivel popular de este experimento científico, yo creo que es un gran avance, porque es acercar esa alta física, la física de partículas, al mundo cotidiano. Que es verdad que ciertos términos se pueden escapar porque no todos manejamos esa terminología, pero sí es importante que el oyente en general, ¿no?, se entere de que lo que se está ahora promoviendo, lo que ha empezado este miércoles, es para intentar descubrir cuatro cosas que son fundamentales, pero fundamentales para ahora y para el devenir del mundo. El primero es esa partícula divina, es decir, ese puzzle con lo cual se remataría por fin el modelo estándar, o no se remataría, porque es lo que explicaría el origen de la masa o por qué determinados elementos no tienen masa. El segundo es, se va a explorar por qué solo conocemos un 4% de la materia y de la energía en general, de todo lo que existe en el universo. O sea, vamos a intentar descubrir más de ese 4%. En tercer lugar, se va a estudiar el problema o el misterio de la materia y de la antimateria, es decir, lo que decía nuestro invitado, ¿por qué no hay tanta antimateria como materia? Es decir, eso es importante, porque de alguna forma tenemos que vivir en un universo de equilibrio, y sin embargo tenemos un universo desequilibrado. Pero tiene que tener alguna razón, alguna explicación. Y en cuarto lugar, se van a recrear las condiciones del Big Bang. Es decir, vamos a saber qué pasó en ese nanosegundo, justo cuando se produce esa gran explosión, y a partir de ahí surge todo. Surgen los planetas, surgen las galaxias, surgen los cúmulos galácticos, surge todo. Entonces, eso, estos cuatro elementos son fundamentales, ya no tanto para los campos específicos de la astronomía y de la física de partículas, sino para todo aquel que quiera saber un poco más de qué estamos compuestos. Nosotros, esta mesa, este micrófono, ese vaso de agua que tiene al lado un oyente. Es decir, eso es lo fundamental, y eso es lo que yo creo que poco a poco el oyente, el espectador, el lector, se está empezando a dar cuenta de la dimensión de este experimento. Bueno, quisiera traer aquí un pequeño anecdotario, porque Peter Higgs, el que da nombre al famoso bosón de Higgs, dijo una vez, lo había descubierto, y sobre todo ante los resultados que tenía en sus artículos, dijo exactamente, este verano he descubierto algo que es totalmente inútil. Evidentemente lo dijo de una manera un poquito irónica. Bueno, no descubrió nada, porque lo descubrió a nivel teórico, por eso es la partícula divina, porque se intuye que está ahí, pero no hay forma de descubrirla. Lo importante, perdona Juan Ignacio, de estos trabajos es que se va a intentar confirmar las teorías, pero ya de forma práctica, claro, sin que exista la más mínima duda de que esa teoría estaba o no acertada. Quizá por ello decía Stephen Hawking, al que todos le reconocemos una gran sapiencia en estos asuntos. Sí, mejor no encontrarla. Que hablaba de ese agujero negro, que decía, bueno, pues si se produce un agujero negro, pues que se produzca, pues lo más seguro es que se absorba y en unos nanosegundos desaparezca y no nos enteremos prácticamente de que eso ha sucedido. Pero decía que ojalá no se confirme la teoría, porque entonces nos quedaríamos sin trabajo, que haya que seguir investigando, ¿no? Más o menos. No, efectivamente, porque entonces empezaríamos a tener que decidirnos por creacionismo. O por evolución, sin necesidad de darle ya mucha vuelta, porque evidentemente todo se cantaría hacia una parte. Además, es que hay algo que es interesante a nivel comunicacional, que es lo que a mí personalmente me interesa, y es que en estos días se está poniendo sobre la mesa una serie de términos infumables que la gente los maneja con mucha dificultad. O sea, explicar lo que es un gluón es muy complicado, y explicar lo que es la física de partículas es enormemente complicado porque lo entiende muy poca gente, solamente estos científicos. Pero la gente está empezando a tomar conciencia de que existen cosas que están funcionando. Cuando se habla, por ejemplo, que en España existe un laboratorio de fenómenos extremadamente improbables, pues ya van a saber un poquito de qué va la cosa. Efectivamente, creo que la importancia de todos estos experimentos lo que va es a situarnos dentro de una dimensión filosófica que, por cierto, ya habían intuido los griegos ya hace muchísimo tiempo. Y un último apunte antes de cambiar de tema. Juan Ignacio, ya ha sido atacada la sede de este laboratorio por los hackers. Efectivamente, como ya sabemos, la ley y la trampa siempre andan a la zaga la una de la otra, y ya unos griegos han conseguido colocarse dentro del ordenador central para demostrarnos que el sistema, al menos informáticamente, es débil y que tiene por ahí sus backdoors, sus puertecitas por donde se puede entrar a hurgar las tripas. Aunque ellos dicen que ellos no pretenden hacer daño, solamente advertir para que la gente pues espabile un poco y pongan un poquito más de atención en lo que es el sistema informático. Lo que es evidente es que los informáticos son muy listos también, pero que no podrían hacer su trabajo si ya la física de partículas no hubiera permitido la fabricación de ordenadores. Y a propósito de esta información, damos otra sobre la cual en los últimos años hemos ido dando algunas píldoras informativas, pero siguen produciéndose episodios. ¿Os acordáis seguramente de Gary McKinnon, que era ese hacker que entró en el año 2001 y 2002 en cientos de ordenadores del Pentágono, que puso al descubierto lo que han hecho estos hackers ahora? Es decir, una serie de fallos en los mecanismos y en la seguridad informática, en este caso del sistema del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que consiguió algunas informaciones que podrían considerarse secretas o que estaban bajo ese sello, e incluso, porque él andaba detrás también de ello, determinadas informaciones no extraordinariamente relevantes, pero sí significativas sobre el fenómeno OVNI. Gary McKinnon fue detenido en el Reino Unido por esa intromisión en los sistemas informáticos del Pentágono, y desde entonces permanecía en una situación de limbo judicial en espera de ser extraditado a los Estados Unidos. Nadie pensaba ni creía que esa extradición se pudiera producir, sobre todo porque en Estados Unidos se enfrentaba ante una pena que podría ser verdaderamente preocupante y grave. Y existía todo un apoyo por parte de sus abogados y por parte de numerosas organizaciones civiles que han salido en su defensa para pedir que la justicia europea no extraditara a este hombre. Pues bien, ya se ha producido la decisión del Tribunal de Luxemburgo, que tras varias semanas de análisis sobre la situación ha decidido que no tiene perdón la circunstancia y que Gary McKinnon va a ser conducido a los Estados Unidos, que se ha aprobado su extradición y se enfrenta a una condena, solo era su nombre en clave informática, se enfrenta a una condena de 70 años de cárcel por haber conseguido aparentemente solo una fotografía de un OVNI en los archivos oficiales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Eso sí, lo que hizo fue poner al descubierto la tara en esos sistemas informáticos. Una información que dará muchísimo que hablar, que nos habla de cómo un hacker que quería únicamente llamar la atención va a pasar, quién sabe, pero todo apunta a que sí, 70 años en la cárcel. También habría otra consideración que hacer en este sentido. Estábamos hablando antes de la cifra astronómica que significa el LHC. Bueno, pues esa cifra astronómica está muy cercana y seguramente que es inferior a la que se utiliza en seguridad en los sistemas informáticos. Con total seguridad. No lo olvidemos nunca, ¿eh? Y yo creo que es muy importante, sobre todo porque al hilo de lo que estamos hablando, de lo que nos ha contado también Juan Antonio, es muy importante como periodistas que nos preguntemos el qué, quién, pero por qué y sobre todo también para qué. Porque al final leemos muchos términos físicos, pero al final, ¿para qué? Es decir, ¿cuál es la ciencia aplicada? Sobre todo, la patente final? ¿Os imagináis, por ejemplo, que hubiéramos sabido día a día el proyecto de la bomba atómica? Bueno, de todas maneras hay que decir cosas para que nuestra audiencia las conozca. Es que gracias a la física de partículas existen los ordenadores, existen las linternitas con LEDs, el rayo láser que le lee un disco y cosas así. O sea que evidentemente todos estos experimentos tienen una aplicación práctica en el día a día que es importante. Pero sobre todo, y no lo olvidemos, en el campo de la medicina, donde la cirugía ha avanzado en pasos absolutamente agigantados, y además en el campo de la predicción meteorológica, donde ha sido absolutamente imprescindible el estudio de todo este tipo de temas y otros como la matemática fractal. Y si hablamos de fuente de energía, por ejemplo, y si conseguimos una fuente de energía inagotable, ¿quién ejerce el derecho de patente sobre ese análisis y posterior resultado? Absolutamente nadie, precisamente por eso. Seguramente, porque sería, vamos, además de ser una noticia extraordinaria para la humanidad al completo, sería una noticia extraordinariamente mala para las personas que mandan en la humanidad, porque se les acabó el negocio, creo yo. Sí, nada, unas energías no lo van a encontrar, porque ese no es el objetivo de la leche. No, vamos a ver, lo que están buscando es otro tipo de cosas, que encuentren lo que encuentren, como hay tantos países implicados y hay tanto dinero también implicado, se lo van a repartir. Se van a repartir un poco, no los beneficios, sino la gloria de lo que se encuentre ahí. Pero sí, es un poco lo más interesante de todo, es porque es un viejo sueño, por ejemplo, que tuvo Einstein. Einstein intentó aunar esos cuatro campos, ¿no?, que nuestro invitado ha intentado describir, ¿no? El de la fuerza nuclear débil, fuerte, la gravitatoria y la electromagnética. Bueno, pues los cuatro que se saben que existen, no hay forma de unificarlos. Se sabe que tiene que haber algo que los una, ¿no? Una especie de gluón que de alguna forma una todos esos campos, que en el fondo son los que se desarrollan. Alguien hizo un intento que fue Maxwell. Clarence Maxwell. Sí, pero un intento. Y lo nombró de una manera simplemente simbólica, llamándolo el demonio de Maxwell, pero no deja de ser una ficción en la que un supuesto personaje era capaz de detectar lo frío de lo caliente y separarlo de alguna manera. Lo que pasa es que el concepto es complejo. Uh-huh. Pero los trabajos de Maxwell llevaron al electromagnetismo, que fue la aplicación práctica de un concepto teórico. Y lo importante es que la ciencia investiga para conocer, y el conocimiento, claro, por el conocimiento es suficiente para justificar, claro, ese mayor gasto beneficio y esa inversión. Estos experimentos no van para conseguir fuentes alternativas de energía. Hay otros experimentos, que algún día hablaremos de ellos, que sí van en ese camino. En este caso, lo que se está intentando descubrir es ni más ni menos de qué está compuesta la materia y la energía. Ni más ni menos. Sí, fíjate. La pregunta de qué está compuesta y cómo la energía en un momento dado pasa a ser materia. Uh-huh. Pues la verdad, como decía. Exactamente. Con mayúsculas. Y la verdad está ahí fuera. Seguramente. La verdad está ahí fuera era el lema de esa serie de televisión mítica. Sí. Expediente X, sus características, su escenografía. Luego ha sido repetida por muchas otras series. Determinados personajes han dejado guiños que después han utilizado otros personajes. Y no es difícil, algunos fans me criticarán muchísimo, ¿no? Pero no es difícil ver determinados guiños de Expediente X, aunque sea totalmente distinto, en series como CSI. Curiosamente, la noticia que traemos ahora nos habla de esta serie de televisión, sí, también absolutamente mítica ya, ¿no? Un capítulo de CSI sirve para resolver un caso real. Sí, exactamente. Es curioso, por eso siempre lo hemos hablado, ¿no?, de que hay mucha gente que se inspira en las series para hacer algo o no hacer algo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una serie donde, bueno, pues ni más ni menos la realidad está copiando la ficción, partiendo de la base de que la serie es una ficción, que en algún caso sí que están basados, ¿no?, en ciertos fenómenos o en ciertos casos reales o casos históricos, pero en general no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí sí que estamos en un caso prototípico de alguien que vio uno de los episodios de CSI y luego lo intentó imitar. Pero claro, los experimentos con gaseosa. Y a lo que me remito es al siguiente caso. Lo voy a contar un poco tal como aparece un poco dentro de lo que es la investigación criminalística. Lo que ocurre es que un señor, Thomas Hitman, fue hallado muerto en una zona muy remota del desierto de Nuevo México, con una herida de bala en la parte de atrás de su cabeza y una cinta de embalar que le cubría la boca. A simple vista, dados esas pruebas, ¿no?, tan visibles, pues todo daba a entender que Hitman fue asesinado por un ajuste de cuentas. O por lo menos eso es lo que se deducía. Los indicios. Bien, perfecto. se empieza a investigar y poco a poco la cosa se va complicando, porque lo que parecía evidente de que alguien la había secuestrado, en fin, le había tapado la boca y le había dado un tiro de gracia en la nuca, pues no era tan evidente. ¿Por qué digo que no era tan evidente? Porque muy cerca del lugar se encontraron enmarañados en un cactus unos cuantos globos que habían estallado, que ya estaban totalmente desinflados. Todos estaban unidos por un cordel y de ese cordel colgaba una pistola. Entonces ya dices, vaya, aquí hay un elemento que en principio es un poco distorsionante. ¿Cómo puede ser que alguien le pegue un tiro a Thomas Hickman y luego deje la pistola atada con una cuerda y con unos globos que estaban totalmente explotados? Bueno, pues la noticia o la información se publica en el Daily Telegraph y a partir de ahí más de un lector se da cuenta que esto le suena y le suena de algún episodio que se había visto en esta mítica serie televisiva de CSI y un episodio que se había emitido en el año 2003. Y estas pistas se las suministran a la policía, que hasta ese momento no tenía ni idea de que algo parecido había ocurrido en un episodio de CSI. Así que dice, muy bien, pues vamos a ver la serie, vamos a ver en concreto ese episodio para ver si encontramos más pistas, porque el asunto ya no olía a asesinato, sino que olía a suicidio. Ahora, un suicidio muy bien elaborado. Lo para que le fastidió algo en concreto, en este caso al suicida, a Thomas Hickman. ¿Qué es lo que se estropeó? Bueno, pues él había visto ese capítulo en el año 2003 y había hecho una póliza de seguro por valor ni más ni menos de $400,000 y esa póliza de seguro, pues la principal beneficiada era su esposa, que recibiría todo ese dinero cuando él muriera. Pero evidentemente él no puede morir de un suicidio porque, como bien sabéis, pues el seguro queda anulado y por lo tanto su viuda no va a cobrar ni un solo duro, en este caso ni un solo dólar. ¿Qué ocurre? Que él lo tenía muy bien planificado, investigan, entran en su casa comprueban que efectivamente ahí había pues, facturas y bueno, había una serie de elementos que se había descubierto que él había comprado una pistola, esa pistola, la que aparecía muy cerca del cadáver, y que también había comprado unos globos, precisamente los globos que aparecían también muy cerca del cadáver en ese cactus donde habían explotado todos. Él tenía previsto su suicidio de esta manera, es decir, él sabía puesto una cinta de embalar en la boca, se había pegado un tiro en la nuca con la idea de que una vez que él cayera al suelo desplomado, los globos, estos globos, hicieran ascender la pistola y entonces la desplazaran unos cuantos metros o incluso kilómetros de distancia porque buscó un día aireado, ¿no? Que hubiera viento para que se desplazara mucho más lejos la pistola para que no hubiera una conexión, ¿no? Una relación causa-efecto. Pero ese fue su principal fallo porque precisamente al hacer tanto viento ese día, el día que él elige para pegarse un tiro, esos globos no pueden ascender a la altura que él quería en el momento que se pega el tiro, y se enredan con un cactus cercano. Al enredarse en el cactus, van explotando cada uno de estos globos, van perdiendo el aire, y la pistola se queda a muy pocos metros de allí. Bueno, pues todo esto, con otro final que tuvo el episodio de CSI, todo esto es lo que había sido descrito unos cuantos años antes en este episodio de CSI, que es lo que sirvió para que los lectores del Daily Telegraph le pusieran sobre aviso a la policía y la policía, reconstruyendo las pistas que se iban encontrando, se dieron cuenta que lo evidente no era tan evidente. No había sido un asesinato, sino que había sido un suicidio, más o menos ingenioso, más o menos elaborado, pero que, aplicando la ley de Murphy, le había salido al final pues el tiro por la culata y nunca mejor dicho. Hay muchas veces que los literatos y que los guionistas se convierten en adivinos. No olvidéis, por ejemplo, el caso de La naranja mecánica. Cuando La naranja mecánica se escribe, y sobre todo cuando se hace la película, no existía el mundo que se había descrito, que es más propio de este momento. Es curioso eso también. Y las compañías de seguros, en este caso la implicada, estará extraordinariamente feliz porque la serie haya servido para resolver un caso que le hubiera costado mucho dinero. Sí, posiblemente lo hubiera resuelto igual, entiendo. Sí, la policía yo creo que en ese sentido tenía las pruebas suficientes para darse cuenta antes o después que todo iba a conducir a esta misma conclusión, sobre todo porque le falló algo muy concreto al suicida, que fue el viento. No controló el viento y eso a la postre fue lo que desbarató todo su plan de suicidio. Lo que pasa es que la serie de CSI posiblemente sí sirvió para que se resolviera antes. Hablando de asuntos que hay que resolver, tenemos que comentar que ya se nos escucha en Cataluña a través del 540 de AM, de la onda media. Ya se os escucha, La Rosa de los Vientos, Onda Cero, a esta hora a través de la M en Cataluña, a través de la onda media. Muchos oyentes, ayer también hubo problemas, esperemos que poco a poco esos problemas se vayan limando y se nos puedan escuchar también perfectamente por tierras catalanas todas las noches de los fines de semana. Y lo que tenemos hasta ahora también, Martín, es la noticia, el descubrimiento de la semana. Pues sí, para celebrarlo he traído el baúl Zona Cero. Toma, Jesús, una botellita de helio. Sí, eso, para que me cambie la voz. No, infla el globito, infla... Sí. Luego te cuento. No, que mira qué mala experiencia tienen los globitos. Y para Bruno, no sé por qué has pedido que le trajera aquí un... Le he traído un perchero, pero yo no veo... Creo que hay algo, pero no sé, que lo coja él. Aunque ya no está. ¿Dónde está Bruno? La invisibilidad, ahí. La habremos logrado. Lo sabemos porque habla. Ah, pues mira, porque verle no lo vemos. Se mueve la silla. La silla se mueve. Y bueno, creo que es una capa, ¿no? Especial. La invisibilidad que podría venir, dice este descubrimiento de la semana, no sé si se llegará hasta tal punto. Y los científicos, nuevamente, como lo hemos escuchado con el acelerador de partículas, que hay que ir poco a poco, pues en este caso también seguramente hay que ir poco a poco. Esto no quiere decir que dentro de muy pocos años alguien pueda dejar su chaqueta y parecer que está, pero no está, puede hablar aunque no se le vea. Bueno, eso ocurre mucho en la administración. Es un funcionario que deja la chaqueta y está, pero no está. Y sin fórmulas químicas. La invisibilidad que podría venir de la mano de un nuevo descubrimiento de cristales fotónicos de silicio. La investigación comenzó hace algunos años y es que en simulaciones a través de ordenadores, un equipo de la Universidad de Illinois ha demostrado, como decimos, tras muchos años, un cierto efecto de invisibilidad. Insistimos en cierto efecto de invisibilidad. Están más avanzados. Algunos en la administración no consiguen cierto efecto, lo consiguen total y absoluto. Bueno, tú dales tiempo. Esto ya lo hacía Harry Potter también, ¿no? Creo. También. Y este efecto de invisibilidad se ha creado por estructuras concéntricas de cristales fotónicos de silicio. Hay que pedir hoy perdón a los oyentes porque estamos manejando términos complicadillos. Pero bueno, esto servirá seguramente para estimular la investigación propia de cada uno de ellos. Una investigación, como decimos, empezó en el año 2006 cuando investigadores de la Universidad de Duke lograron demostrar experimentalmente que se alcanzaba la invisibilidad en microondas mediante un delgado recubrimiento contenido en un conjunto de diminutas estructuras metálicas. A partir de este trabajo se efectuaron otros nuevos en la Universidad de Illinois y lo que se ha efectuado ahora es que, adicionando a lo ya demostrado, partículas metálicas que absorbían parte de la luz incidente, el efecto de invisibilidad podría ser más completo. Delineados débilmente en la figura del contenedor, algunos de los objetos del fondo aparecían algo más oscurecidos que el resto. Ahora, en estos nuevos trabajos, se utilizó la idea de recubrir de anillos concéntricos de cristales fotónicos de silicio esa materia y cuando la longitud de onda correcta choca contra el recubrimiento, esta se encorva en torno al contenedor. De esta forma, tanto el contenedor como su contenido, el objeto sobre el que se está experimentando, adquiere ciertas perturbaciones, ciertas diferencias en la tonalidad que pueden ser el comienzo para desarrollar algo que no deja de ser una quimera, una imagen de la ciencia ficción, pero que cada vez está más cercana, que es la invisibilidad. Y esto también, evidentemente, interesa mucho a quienes están detrás de muchos de estos trabajos, que son los laboratorios militares, porque esa es la gran aplicación para esta tecnología. Sí, porque hasta ahora, por ejemplo, el único modo de conseguir la invisibilidad fue la propia naturaleza mediante el mimetismo. No olvidemos que los disfraces o la ropa de los militares ha ganado en tecnología desde la época de Napoleón para que no se le pueda ver a un soldado. O sea, no por un fenómeno físico como es el que los fotones no lleguen a revelar que existe una cosa, pero sí el disimulo con respecto al paisaje o con respecto a los colores. Porque no es hacerla desaparecer, sino hacer que no se vea, que es Hombre, muy como, distinto. Como hace el camaleón. Pero que, en cierto modo, es camuflar. Efectivamente. Claro, muy relacionada además con lo que comentábamos al principio, la mera noticia de este acelerador en Ginebra, ¿no? Del CERN, porque está también muy relacionado con esos fotones, que no deja de ser también otras partículas, ¿no? En este caso las portadoras de haces de luces, que sirven para que se vea o no se vea un determinado objeto en función de la longitud de onda que tenga. O sea, que está muy relacionado lo que es la invisibilidad junto con la teletransportación, otro de esos hitos de la ciencia ficción que podrían quedar resueltos si este acelerador de hadrones y de partículas tuviera su éxito. Podríamos teletransportarnos si somos capaces de eliminar los elementos, los átomos y los electrones que tiene un ser vivo para luego recomponerlos más allá, en otra distancia. Porque no olvidemos que todo esto está en función de la retina humana. Nosotros están sucediendo cosas delante de nosotros que no vemos y es muy fácil de ver. Con una simple cámara de fotos se mira hacia un mando a distancia y entonces se ve los rayos que está emitiendo el mando a distancia. Tú no los puedes ver con los ojos, pero la máquina de fotos sí lo ve. Yo estoy viendo una bandeja con jamón. Viene volando. Ah, no, espera, es Silvia y Nuria, que ha cogido la capa de Bruno y vienen con el jamoncito. ¿No? Qué bueno, venga. Ah, bueno. Vamos a hincar el diente, ¿no? Hablando de jamón, pues venga, vamos a dar buena parte de ello. Pues esto sí que es invisibilidad. Sí, esto sí yo... que... Pues sigues invisible, pero seguro que te materializarás ahora. Llegamos al final de la primera hora de programa, primera hora de tertulia. Nos quedan muchas cosas por comentar. Dentro de unos minutos hablamos sobre los descubrimientos que está intentando realizar la sonda Fénix en Marte. Nos lo va a contar Agustín Alcalá desde Estados Unidos. Nos va a hablar de un traje volador que se está desarrollando en Israel. Nos lo va a comentar Jesús Callejo. Todo esto y mucho más después de las noticias. Llegan ahora nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, que nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.